Vengo a recordar la ingrata que tanto me hace llorar, pues muchos ya me lo han dicho, que con el licor se olvida. Por eso aquí, tabernero, deme algo para olvidar. La quise y la quiero tanto, que donde voy la estoy viendo. Su amor me está consumiendo, su sombra conmigo va. Oh, qué dolor más profundo me causa su hondo recuerdo. Mis ojos, porque le adoran, no se cansan de llorar. Mis ojos, porque le adoran, no se cansan de llorar. Sed que regrese para que calme mi angustia, porque mi vida está mustia y ya no resisto más. Tronchó mi humilde destino, dejándome en el suplicio. Por eso mi amarga pena con vino quiero matar. La quise y la quiero tanto, que donde voy la estoy viendo. Su amor me está consumiendo, su sombra conmigo va. Oh, qué dolor más profundo me causa su hondo recuerdo. Mis ojos, porque le adoran, no se cansan de llorar. Mis ojos, porque le adoran, no se cansan de llorar.